tiene las manos rasposas, la cara quemada y todos sus sueños parecen nostalgia. Zambrano, Guascama, mestizo de azul, que me ha dicho mira, que me ha dicho habla, que me ha dicho seña, lleva tu guitarra, que me ha dicho mira, que me ha dicho habla, que me ha dicho seña, lleva tu guitarra. Sé que soy hombre humilde, pero disfruto todo el andar. Sé que no hago dinero, mas tengo gozo para trabajar. Sé que resulto necio, también ingenuo y reacciono mal. Pero soy caballero de trato dulce cuando he de amar. Pero no sé para dónde debo ir, para dónde de marchar, cómo puedo ser feliz. Pero no sé a quién debo conocer, a qué debo soñar y a quién debo de creer. Los campos en cada mañana, Zambrano, Guascama. En el año 2006, Fausto Miño comienza su carrera profesional, lanzando su primer álbum titulado Serra Costeño. Este álbum tenía 1,000 copias. Estas copias se agotaron en solo 2 meses, mis queridos amigos y amigas. Entonces, Fausto Miño empieza con su carrera musical de manera exitosa. El nombre de este álbum, de su primer álbum, proviene de la procedencia de sus padres, Sierra y Costa. Hay que recordar que nuestro querido amigo Fausto Miño, que es el invitado especial en este programa, es hijo de un padre quiteño y de una madre manabita. Es momento de escuchar una hermosa melodía que tiene como nombre Cambia tu estrategia. Cambia tu estrategia, revisa todo lo que soy. Que no encuentres las malditas manías de otro corazón. Tú que sabes de nostalgia y perfume, dame tu sanción. Tú que sabes congelar las heridas, dame tu calor. Cambia tu estrategia, analiza que no soy mejor. Solamente me encuentro en otro momento y quiero darme amor. Es por eso que me encuentras dispuesto a sentir mejor y entender esa sonrisa escondida que otro no entendió. ¿Qué saben los helechos de estar en la arena? ¿Qué saben los artistas de frases pequeñas? ¿Qué sabe la amargura de azúcar con fresa? ¿Y qué sabes tú de mí? Cambia ya tu estrategia. Cambia tu estrategia en medida de hacerme mejor. Que no sea tu movida violenta. Puedo estar sin vos, pero quiero que me lleves despacio a tu corazón. Que no temas, porque si es que te engaño, me he engañado yo. No tengo la malicia que afirma tu esquema. Se te va el avión, casi no regresas, vive bien el bien, lo demás espere. Si quieres mi amor, solo ven sincera, no me mires sin creerme todo. Yo soy lo que soy, lo demás ni modo, y busco tu calor de mujer entera. Y hace tanto tiempo que empezó mi espera. ¿Qué saben los helechos de estar en la arena? Fausto Miño, en agosto de 2007, lanzó bajo la discografía Universal Music Group su primer álbum internacional titulado Yo Soy, convirtiéndose en el primer artista ecuatoriano en firmar con una discografía multinacional. Esos fueron los primeros pasos de Fausto Miño en el ámbito internacional. En este momento les dejo con la canción Taza de Café. Y también les invito, por supuesto, a esta hora de la mañana a degustar de una rica taza de café, escuchando la canción Mire Nomás, Taza de Café, en la voz de Fausto Miño. Como taza de café, saborearte lentamente y quemarme sin querer. Quiero embellecerte con azúcar y canela. Si te pongo algo de crema, te revuelvo de querer y me conformo con mirarte enamorada. Dulce y caliente yo te tomo mi taza de café, y entre mi boca tú recorres mil románticos rincones donde nacen poesías dedicadas al café. Y cuando entras en mi templo yo regreso a ser un niño, miro todo tu cariño y tengo ganas de crecer. Yo solo quiero que la vida, yo solo quiero que la vida me permita saborear, y solo quiero que la vida, yo solo quiero que la vida me permita saborearte una vez más. Sé que con tu espuma tú conquistas a quien quieres, te sonríen con deseo y te invitan a soñar. Yo aquí por mi parte no complico más tu vida, el sabor de tu bebida es placer universal. Y sin embargo ya no quiero compartirte, porque te amo. Fausto Miño, entre 2006 y 2007, años que comienza ya con los primeros pasos, y no pequeños, pasos gigantes dentro del mundo de la música, publica precisamente las canciones que yo diría que son las más reconocidas de su repertorio: Baila Mi Vida, Sometimes Ok y Usted Es Hermosa Mi Amor. Estas canciones permiten que nuestro amigo Fausto Miño se ubique en los primeros lugares y llegan a constituirse como éxitos a nivel nacional. Escuchemos una de sus mejores canciones, Usted Es Hermosa. Quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. ¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas que se dicen por simple sinceridad. Solo quería decirle que esta canción llevaría su nombre, por la razón de que yo soy hombre para su corazón. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería borrarle su soledad. Ah. Solo quería decirle que usted es hermosa, que me dé su sonrisa para respirar. Quiero que usted me acepte esta simple rosa. Seguro que aceptarla no le hará mal. En su primer año de carrera pública, Fausto Miño tuvo un gran éxito, teniendo más de 80 presentaciones en diferentes lugares. En todas ellas, como hasta ahora, nuestro querido amigo Fausto Miño busca entregar un mensaje de amor universal y fraternidad capaz de lograrse con la música y la palabra. Es momento de escuchar una melodía que ha dejado huella en los corazones de los ecuatorianos. Entiendo. Entiendo. Entiendo que ya no hablemos desde hace tiempo. Entiendo que mis lugares son solo eso. Entiendo que no te llego temprano al corazón. Escucha, que si es que te llamo no es para incomodarte. Escucha que no te quiero igualito que antes. Entiende que yo también me he lavado el corazón. Pero es que no basta con entenderte tanto. Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio. Por eso abre bien los ojos para encontrarme. Yo puedo ser buen amigo como era. Es que cuando yo te tuve te quise tanto. Por eso es que mi cariño ha quedado intacto. Y me fui tratando, ya por eso puse algo. Me fui despacio y pude haberme regresado. Y me fui perdiendo, lo aprendido es lo ganado. Estabas esperando. Bueno, mis queridos amigos y amigas, agradecerles a las personas que están conectadas en este momento en los 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto extender el saludo a las personas que están escuchándonos a través del internet en el www.radiocce.com. Recordarles nada más que puedes buscarnos también en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Raíces de Nuestra Yacta Radio. Y regálanos tu manita arriba. Ahí puedes encontrar también más canciones de géneros tradicionales ecuatorianos. Y por supuesto también canciones de géneros nuevos, pero en voz de talentos ecuatorianos. Ese es el estilo de nuestro programa, Raíces de Nuestra Yacta. Les invito también a que nos preparemos una tacita de café. Mientras tanto, nosotros vamos a descansar un ratito, unos segunditos. No te despegues de la sintonía de los 940 AM. Ya volvemos. Oye, brother. Mantén tu oído cerca de nuestra sintonía.

así estoy yo, buscándote. La soledad me va a comer. Aprovechas de tus encantos. Sé que si me distraigo puedo quedarme entre tus manos. Seguro si te enfrento con mis amores yo te consigo. Seguro si me jodes será una vez y ya no conmigo. Así estoy yo, requete bien. A veces mal son peso, ok. Así estoy yo, perdiéndote. Me va a comer. Porque es mentira que yo viva esperando, que yo viva soñando, que yo viva contigo. ¿Para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto si me faltas mi amor? Porque es mentira que me duelan las manos por subir escalando para tenerte contigo. Fausto Miño tuvo su primera experiencia como actor en la película ¿Qué tan lejos? Esta película es creada por la directora cuencana Tania Hermida, que refleja un Ecuador desde el punto de vista de un ecuatoriano y de un turista. Así que mis queridos amigos y amigas, les invito a observar esta película ecuatoriana ahí cuando tengan un tiempito libre. Mientras tanto, sigamos escuchando a Fausto Miño, nuestro artista invitado el día de hoy. Y vámonos con la canción Nos contaron. Amigos, ellos saben tantas cosas. Me dijeron que estás linda y que sueles dormir sola. Me contaron que no es tarde para buscar tu regreso. Me contaron que me piensas aunque no hablas más de eso. Y yo les digo no. Me contaron los amigos que quieres salir con alguien que parece ser buen tipo. Nadie sabe lo de nadie. También dicen que te mire muy directo hacia los ojos. Que si miro y me relajo puedo ver nuestro abandono. Y yo les digo no, eso no puedo hacer. Porque si es que la miro mi dolor pudiera ver. Y ellos me dicen no, ya deja de creer. Que tu bendito orgullo te ha servido alguna vez, alguna vez. Y miro su mirada y miro que me ama, miro que me ama y miro que está harta, miro que está harta, miro que se marcha, miro que se marcha, miro que regresa, miro que regresa, miro lo que piensa, miro que ella piensa que no queda nada, miro que ella piensa que no queda nada, miro que ella sabe que esto no se acaba aquí. Contaron los amigos que yo juego a ser galante y que no tengo nada serio. Me distraigo como antes. Te contaron que me embriago para descubrir respuestas. Te contaron que sin ti la vida se me puso a cuestas. Y tú les dices no, que no puedes volver. No quieres ser adicta al masoquismo de quererme. Ellos te dicen ven y ponte frente a él y mira bien sus ojos, anda, trátalo esta vez, por esta vez. Miro tu mirada y miro que me amas, miro que me amas, miro que estás harta, miro que estás harta, miro que te marchas, miro que te marchas, miro que regresas. Fausto Miño ha compuesto 86 temas de letra y música. Sus canciones en letra son totalmente originales, escritas a puño y letra por nuestro querido amigo Fausto. Sin duda un talento enorme para crear verdaderas melodías que enamoran día a día a los ecuatorianos. Les dejo con la canción Era.

el amor es cuando al fin nos quedamos solo dos y nos gusta retocar mi pincel y tu color. El amor es cuando tú me convences de verdad que soy dueño de tu luz, que por ti vale pelear. Y este amor Fausto Miño, un artista que con su trabajo musical se ha ganado un espacio entre las glorias de los compositores ecuatorianos. En 2014 lanzó una de sus canciones más representativas, Vestida de Blanco. Esta es una canción que tiene un poco de rabia, de furia, pero con mucho sentimiento como todas las canciones de Fausto Miño. Les dejo con esta hermosa melodía, Vestida de Blanco. Tengo esta pena porque tú te encuentras vestida de blanco. Estás en la iglesia y yo en otro lado. Tal vez mi presencia detenga tus pasos. Sé que me sientes y yo también siento tus manos. Y yo lejano estoy pensando en detenerte. Pensando, tal vez no deba yo. Estás en tu fiesta y sigues de blanco, pero tu semblante se nota algo extraño. ¿Será que te acuerdas que amábamos tanto besarnos los sueños? Después nuestros labios. Anda tu fiesta y me piensas mañana temprano. Yo lejano estoy pensando en detenerte y tú me esperas. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, creo que algunos de ustedes y por supuesto yo nos hemos puesto melancólicos con algunas canciones de Fausto Miño. Y cómo no, si sus letras son matadoras, como dirían por ahí. La canción que viene a continuación tiene ese estilo melancólico, que trae recuerdos de algún amor que por cosas lastimosas del destino se fue de nuestro lado. Escuchemos la canción Y Sin Embargo. Y

Hemos hecho las mejores selecciones para compartirlas con ustedes en esta mañana de sábado y por supuesto el agradecimiento enorme a todas las personitas que se han conectado en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en el internet a través del www.radiocce.com. Mi nombre es Alex Díaz Jácome y como siempre gustoso de acompañarlos en este encuentro musical ecuatoriano, somos Raíces de nuestra Yacta Radio, un programa hecho para conocer datos, informaciones de artistas ecuatorianos de los géneros tradicionales y los géneros nuevos, pero interpretados por artistas nacionales. Quiero invitarles también que visiten nuestra página en Facebook, estamos como Raíces de nuestra Yacta Radio, y darle manita arriba y podrás encontrar también más canciones de música ecuatoriana. Conmigo, hasta la próxima y no olvides que estamos al aire todos los sábados y domingos de 5 a 6 de la mañana en horario nacional por los 940 AM y también en internet en la plataforma de la página web de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Me ha gustado verte ahora, aunque somos diferentes. Si es que el taxi se demora, puede ser que hasta te bese, puede ser que hasta buena esa música. Con tanto ritmo sabemos que te hemos motivado el día. Síguenos en nuestras redes sociales como Raíces de nuestra Yacta Radio y espera nuestro próximo programa porque nuestra música, nuestra historia. Hasta pronto.